The yellow phone on the wall started ringing. Tommy jumped, then ran across the kitchen and picked up the receiver. "Hello," he said, a little out of breath. Tommy's father was downstairs in the basement wood shop cutting a piece of clear pine on the table saw. The sound of the saw was screechingly loud, and a big plume of agitated sawdust was forming in the air. Tommy's mother was outside on the front lawn tending to a small flower garden. She was visibly upset about her flower's condition. She was observing a black film on the stems and leaves, then trying to wipe this black substance away while running hose water on it. But it was too greasy and the water wasn't washing it away. The front door opened and Tommy appeared behind his mother. "Mom, there's a phone call for you." Tommy's mom stood up and turned, the garden hose in her right hand shooting water. "Who is it?" she asked. "I don't know. It's a man. He said you would know what it's about." Tommy's mom stood frozen for a moment, and Tommy saw lines of worry racing across her face. Something else scrambled into Tommy's awareness. He saw that the sky was noticeably darker than usual, and he saw a huge red-orange glow moving on the horizon. Just then, a man appeared running frantically in the street, the man yelling, "Fire is coming! Fire is coming! Fire is coming! Fire is coming!" Y con Flying Lotus, en colaboración con David Lynch, damos comienzo a un nuevo programa de En Trance. Fire is coming. Y bueno, ya de arranque estamos en compañía con Carlitos Yabor. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, Leo. ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Cómo te trataron esos repechos? Divino. Hay uno que me sacó brillo, pero bueno, nada. Llegué. Con el carrito, con el triciclo, quiero decir, con la bicicleta y cargado con todas las cosas. Bien, bueno, que Carlitos es amante de las bicicletas, eso ya no es novedad por acá, ni por ningún lado. Pero decir, recalcar que llegó desde el Prado con todos los equipos en bicicleta y con un carrito de bici. ¿Y con qué, por ejemplo? ¿Cuánto peso decís que trajiste para acá? No sé si tanto peso, pero, por ejemplo, lo que es volumen y todo, sí. No sé, ponerle que no creo que más de 15 kilos. Pero más allá de eso, cuidando y medio nervioso porque el carro salta abundante. Y traía la mesita de luz, que es uno de los instrumentos míos. La pequeña esta, que es la mitad de una bicicleta, que bueno, también es otra de las cosas que estoy ahora armando, y después la caja con la lupera y bueno, con las cosas, los cables y eso. Un poco nervioso para ver si todo llega bien, pero llegó todo bien, por suerte. Bueno, ya vamos a ver todos esos instrumentos e inventos de Carlitos en un ratito, pero bueno, vamos a empezar a hablar de lo que fue la... esta experiencia en el Museo de la Bicicleta, que fue el evento Dynamo, que fue el mes pasado, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Exacto, divino, divino. Fue una experiencia re linda. La verdad que conocí también gente re linda, porque, por ejemplo, algunos de los gurises que iban a tocar y eso no los conocía. Fue la ocasión, las juntadas previas y la ocasión del toque lo que hizo que nos conociéramos, y eso de pegar tremenda onda, cuando pegas tremenda onda con alguien, y bueno, fue en parte lo que se vivió. Fue una tarde de, no sé qué llamarlo, una experiencia atípica, algo del tercer mundo. Pasó de todo, desde que las performances fueron muy locas, a también tener esa comodidad de estar en casa, de sentir que el lugar se prestaba para algo que no era lo común del lugar. También como lo que habíamos hablado previo al evento, de que se prestó totalmente para eso. Nos sentimos cómodos, o sea, los gurises también y las gurisas se sintieron cómodas en cuanto a que encontraron un lugar también que permitía hacer que eso fluya con la naturaleza que fluyó en realidad. Yo quedé recontento. Ese día también presenté el instrumento este, que es la mesita de luz, con una performance que había podido ensayar muy poco, pero que me convenció y me quedé recontento. Hubieron algunas cositas ahí con el sonido y eso, pero quedé re feliz, porque también lo que disfrutamos muchísimo fue de ese intercambio que hicimos, que fue espectacular. Bien, ¿ya la bautizaste a la mesita de luz? Y le puse mesita de luz, de tanto decirle mesita de luz. ¿Le quedó? Sí, ya le quedó. Fue una idea que en realidad que ya tenía casi un año en mi cabeza, que andaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Primero hice un prototipo en otra mesa de luz, en una caja cuadrada de madera, como quien dice, y después la pasé a esta, que es la que traje ahora en realidad, que viene a ser la versión 2 full 2.0, exacto, con unas modificaciones diferentes. Para contar un poco lo que es el instrumento en realidad, si bien es una mesa de luz, lo que tiene en su interior hay un taladro antiguo de aquellos que dabas manija para hacer los agujeros. Uh-huh. Que es lo que le da el movimiento a un plato de un viejo tocadiscos, en realidad no muy viejo, pero tipo algo del 70 y algo. Y aprovechando esa bandeja, le puse un brazo de gramófono, ¿tá? El cual, en principio mi idea era que tuviera un solo brazo, y después se me ocurrió ponerle dos brazos de gramófono, o sea, dos instrumentos que captaran el sonido del disco de pasta, que en realidad lo uso con discos de pasta, de los que funcionaban a 78 RPMs. Y bueno, en principio mi idea era que fuera amplificado mismo por la resonancia de la mesita de luz, o sea, de su interior. Pero después, al momento de usarlo en lugares más grandes, o por ejemplo ya al ensayar, me daba cuenta que el volumen precisaba ser mayor, y bueno, y ahí amplifico bastante rudimentariamente con unos micrófonos de contacto. Y bueno, otra cosa, como te decía, que hice con ella, en vez de tener un brazo de gramófono, o sea, el gramófono creo que casi todos lo conocemos, o algunos lo conocen como Victrola. Uh-huh. Es uno de los mecanismos más antiguos que se usaron para escuchar discos, o sea, en cuanto se empezó a hacer la grabación de discos, ¿tá? Es un funcionamiento mecánico. No tiene nada de electricidad, no tiene ningún componente ni electrónico ni eléctrico. Lo que hace es, tiene una aguja que va directo a una membrana, como si fuera un estetoscopio, ¿tá? Entonces, cada vez que la aguja pasa por la pista, como quien dice, por cada ranurita del disco, la grieta. Exacto, por la grieta, amplifica el sonido a esa membrana y luego sale por lo que es el brazo, ¿tá? En este caso hay dos brazos. Hay uno que está libre, o sea que a medida que yo le voy dando manija, yo no puedo dar manija, no puedo parar de dar manija, siempre tiene que estar dando manija, porque es como si fuera un taladro. Uno se va deslizando por todo el disco, y el otro brazo que puse decidí dejarlo fijo. Entonces, ¿qué pasa? Él siempre va a girar sobre la misma pista. Entonces eso produce un loop. Claro. ¿Tá? Si yo varío la distancia, varío el loop, pero siempre me va tirando un loop. Entonces, bueno, también lo uso a modo, grabo con la lupera algunos colchones, como quien dice, de esa pista que voy a loopear, ¿tá? Y después, arriba de eso, bueno, también sigo improvisando, porque también es un instrumento que te da mucha libertad de hacer muchas cosas. Por lo general nunca llego a hacer dos veces lo mismo. Que es una de las cosas que está buenísima. Y también siempre me da más libertad de seguir experimentándolo en diferentes planos, ¿no? Si vos conseguís otros discos, ¿suena diferente? Sí, claro, claro. Es como una especie de sos como una especie de DJ steampunk, una cosa así. Bueno, sí, se puede decir que sí. Claro, cada disco, por ejemplo, con el primero que experimenté, no sobrevivió porque ese día me recopé y le empecé a dar muy fuerte, muy rápido, y el disco estaba girando muy rápido, se partió y salió volando, pero está. Ese primer disco era de ópera, que también estos discos los conseguís por todos lados en la feria, como que no, sí, mucha gente los quiere. Te los tiran por la cabeza. Sí, tal cual, porque está, hay mucha música que ya no se escucha. Particularmente, por ejemplo, yo escucho discos de Pasta antiguos, porque hay mucha música que me gusta y que la disfruto, pero la mayoría de la gente también esos discos los descartan, son discos también difíciles de almacenar, de guardar, porque tienen que llevar ir horizontales, no cargar mucho una torre de discos, o sea, horizontales o verticales, pero para que no se deformen, ¿no? Claro. La temperatura los va doblando, y bueno, y tienden a quebrarse, son bastante frágiles, pero bueno, en este caso como para experimentar con ellos, no me importaba si eran discos que estuvieran rayados, si eran discos que estuvieran gastados. Destaco también que estos discos, el brazo del gramófono va con una púa metálica que va gastando a medida que va sonando, y bueno, no sé cuánto era que se podía escuchar cada disco de estos, pero creo que tenían ahí como un tope, no sé si más de 100 veces. Las recomendaciones de los fabricantes de la época, estamos hablando hace más de 100 años, decían que cada vez que ibas a escuchar el disco tenías que cambiar la púa. O sea, se cambiaba la púa por una púa por disco. Eso era lo que recomendaba, por ejemplo, RCA Victor. Puede ser que sea para venderte púas, ¿no? Sí, puede ser que sea para vender púas, obviamente que escuchabas más canciones, pero es bien notorio cuando la púa está gastada, al toque te das cuenta porque empieza a hacer mucho más ruido de lo convencional, y bueno, y en realidad el fin es cuidar el disco, ¿no? Sí, por ejemplo, en casa tengo discos bastante antiguos que siguen sonando y que los sigo disfrutando. Y bueno, el disco se gasta, y a la vez también se gastan las púas, que ya no hay más tampoco. Claro, era como otro el cuidado que se le da a la música. Hoy la coleccionamos en el celular o está en Spotify, es en YouTube. Es un poco más simple, sí. Y se le da otro cuidado a la música, ¿no? Exacto. Bueno, y esto que estás describiendo, Carlitos, es tu presentación en lo que fue, volviendo un poco a lo que fue Dynamo. Después estuvieron la presentación de Esto No Es Magritte, que se presentaron dos veces, ¿no? Si mal no recuerdo, yo los vi una, pero sí, creo que... Sí, hicimos una pasada doble. Primero quisimos hacer, o sea, la idea era tocar una vez sola, pero bueno, terminó pasando eso. La mutación sí, en vivo. Sí, la mutación en vivo, y a la vez también que quisimos, yo andaba con una cámara VHS, y quisimos dejar registrado todo. Entonces hicimos como cada uno hizo su toque, y después hicimos una segunda parte que fue la que quedó documentada, que ahora en breve lo vamos a digitalizar, y vamos a tener ese material que quedó espectacular. Alguien lo va a encontrar dentro de 100 años y va a creer que es del 80. A lo cápsula, no, y la cámara todavía, en realidad hace poco que la tenía, la cámara decía 1991, o sea que lo grabamos unos cuantos, casi 30 años antes, pero bueno, quedó así 1991. Bueno, yo te cuento mi experiencia. A mí, particularmente, cuando esto arrancó, después de lo que fue el paseo por el museo, empezaron como a probar Esto No Es Magritte por un lado del pasillo, que es un pasillo largo, lo que correspondería como al garage, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Por un lado estaba Esto No Es Magritte y del otro lado estaban los chicos de Mihaly. Ambos estaban probando. Y yo estaba ahí medio colgado, mirando cosas, y entré como a experimentar, como estar en un mundo surreal. Era como, tenía como gente probando y experimentando por todos lados, y a su vez como la decoración es como muy flashera, muy también atemporal, ¿no? Como exacto. Hasta posapocalíptica, te diría. Sí, el lugar que, bueno, está el Museo de la Bicicleta, pero como lo cuento siempre, a la vez también es mi casa. Es bastante surreal y me da una felicidad increíble día a día de las cosas locas que pasan ahí. Locas, digo, en cuanto a disfrutables y en cuanto al nivel de arte, ¿no? También, que es algo hermoso. Es como, le tengo muchísimo respeto a ese lugar, que también fue fruto de mucho sacrificio y de mucho laburo. Y bueno, qué decir, que estoy contento, que es un lugar que está empezando a efervecer en todo eso. Es la cuna de toda aquella persona también que quiera transmitir arte y bueno, y obviamente que soy muy amigo de lo experimental en muchos aspectos, y bueno, y por eso mismo también es que se abre el lugar para lo que es música experimental, para lo que es experimentación artística en general. Bien, y está buenísimo además para descentrar un poco lo que es el circuito experimental de acá del centro, Ciudad Vieja. Sí. Que obviamente que bancamos y queremos mucho a todos los locales que abren sus puertas, pero también hay que como que salir un poquito, ¿no? Sí. Y bueno, ya por ahí, por tu caso, bueno, lo que fue el Museo de la Memoria también, ya es el Prado, está buenísimo que se den como ese tipo de eventos y reuniones. Sí, y bueno, y también hay que salir un poco también de lo que siempre se ronda. A la gente le cuesta llegar un poco al Prado. Sí. Y en realidad es un lugar que está reaccesible, que llegás en 25 minutos en bicicleta o media hora, que llegás en un bondi también en 20 minutos, 25 minutos, media hora. Y que un fin de semana te vas tempranito, te tirás ahí en el pastito, en el Prado, que está hermoso. Te haces tremendo paseo. Yo siempre digo lo mismo, en muy pocas manzanas a la redonda tenés Jardín Botánico, Museo Blanes, Museo Antropológico, Museo de la Memoria, bueno, Museo de la Bicicleta, tenés el Rosedal del Prado, claro. O sea, es como para decir, te haces tremenda tarde de un paseo atípico, y bueno, a la vez también, digo, si podés ir a un lugar donde está pasando algo copado, algo que tiene un buen contenido artístico, también, ¿no? A eso le aporta bastante. Bien, ¿tenés pensado repetir algo parecido a lo que fue Dynamo? Y la idea está así, o sea, mi idea cuando pasás bien y cuando algo pasa que fluye muy lindo, por lo general siempre hay una segunda parte, una tercera o las que vengan. El otro día también en esa necesidad del crear y del hacer, mandé un mensajito ahí también a los chicos y a las chicas, tengo ganas de tocar, o sea, pero sí, seguramente para la próxima apertura que va a ser en agosto, este mes voy a descansar un poco porque también venía a un ritmo agitado y cada apertura también genera que tenga que meterle bastante tiempo de mí. Y para aprontar todas las cosas. Y bueno, en realidad en agosto va a haber algo. Todavía está todo en pañales, o sea, no hay ninguna idea formada de todo esto, pero digo, está esa lucecita que dice, bueno, sí, algo va a pasar. Bien, o bueno, cuando empiece a hacer calorcito otra vez, al Museo de la Memoria otra vez, podría ser una invitación. Sí, sí, estaría muy lindo, sí, sí. Ya lo estuve pensando, idear algún ciclo. No te quiero comprometer al aire, pero bueno, sí, algo va a suceder seguramente. Ya contaste un poco de lo que trajiste hoy. ¿Qué más además de la mesita de luz tenés? Bueno, mesita de luz y después me vine con lo que es la mitad de una bicicleta plegable que está un poco recortada por tema de volumen, de espacio. De allí saco varios registros, son infinitos los registros que se puede sacar, pero digo, a grandes modos, tiene la rueda, tiene el plato, la cadena, gran pedazo del cuadro y algunas cositas más que le voy agregando, como por ejemplo el espiral de un reloj antiguo de péndulo. Después, bueno, traje una cajita musical que en realidad está un poco tocada, pues, de alguna manera, borrada las pistas, que es algo también que a veces suelo hacer, de canciones como puede ser, no sé, esto creo que era el Danubio Azul, no me acuerdo qué era, un vals, también, Danubio Azul, no me acuerdo. Sí, bueno, por acá dice, a ver, me voy a fijar. No, ya no lo dice más. Bueno, tocar las pistas, borrar, sacar notas de lo que está en el rodillo, para alterar también lo que va a tocar esa caja musical. También siempre voy mucho yo a lo mecánico, a lo más básico. No soy muy amigo de lo que es la compu. Con la tecnología me llevo, pero digo, tampoco es que sea un tipo que lo disfrute, ¿no? Es como que mantuve una distancia ya hace bastantes años, que incluso cuando era chico jodía a mi viejo, le decía, ah, papá, no sabes usar la compu, sos un dinosaurio, no sé qué, esto que aquello. Y ahora tengo 30 años y me estoy dando cuenta de que también voy por ese lado, no es algo que me cope. Entonces siempre voy más a lo mecánico, a lo simple también, por llamarlo, ¿no? A lo que está A lo analógico y a lo que está a nuestra mano, ¿no? O sea, ya sea con fabricando un instrumento, ya sea en mi vida en general también, ¿no? Pero sí, en cuanto a todo esto, me gusta ir por ese lado. Obviamente que hoy, por ejemplo, como te explicaba fuera de aire, va a ser algo totalmente experimental, totalmente que lo que salga para mostrar en parte lo que hacen estos instrumentos. Y bueno, en realidad, por ejemplo, el día del toque, toqué acompañado de una caja de ritmos de un viejo teclado. Después con un sintetizador, obviamente que son sonidos diferentes, ¿no? Pero disfruto muchísimo de lo que es la experimentación y de lo que es el ruido de lo que suene, ¿tá? Me pasa en el día a día, por ejemplo, en casa me encantan los sonidos del taller. Me encantan los sonidos de los fierros, los sonidos de cuando estoy cortando un fierro con la sierra, de la moladora, de lo que sea. O sea, lo disfruto. No lo escucho como un ruido que me sea nocivo, sino como un ruido que me divierte, que me hace bien. Claro. Y bueno, y es el caso también de esto que traje hoy, que bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Bien, y otra cosita que me había quedado ahí es justamente también lo que es el reciclaje y el hackeo de materiales, es algo para mencionar que vale la pena. Sí, bueno, en este caso, en vez de como de comprar aparatos, comprar, exacto, agarramos cosas que ya existen, las podemos modificar. ¿O no? Es que eso sí, o sea, yo lo veo como, no me gusta cuando, o sea, no me gusta que algo me tranque, ¿tá? En el caso cuando no tenés dinero y decís, me tendría que comprar la caja de ritmos o tendría que comprarme tal aparato y tal otro y tal otro y tal otro y seguís en la rosca de comprar los aparatos. Y en mi caso, en realidad, me voy haciendo los aparatos con cosas que están ahí, como te digo, una mesa de luz, unos brazos de Victrola que estaban tirados, el otro lo tuve que conseguir, sí, un viejo taladro, un pedazo de bicicleta, y bueno, en este caso es un poco también lo que da la etiqueta a lo que hago yo, ¿no? Obviamente que también me deslumbra cuando veo también que sacan 850.000 aparatos que están creados por los propios gurises y gurisas. También es algo que disfruto muchísimo, ¿tá? Simplemente es que yo voy, por ejemplo, por lo más analógico y por lo más rudimentario. Pero sí, en este caso va por ese lado. Bueno, entonces vamos a escuchar. Bueno. Thank you. Thank you.